Y entiendo que el desafío del 7 y el 8 ha sido cumplido, compañero. Por eso hay que darle un aplauso grande a todos los que hicieron posible que este desafío de unidad, de compañerismo, de grandeza, hoy se hizo realidad. En una situación, por eso digo, el desafío está cumplido. Porque nos encontramos junto con muchos compañeros que nos cruzamos en el campo, hablando de la necesidad que sufrimos todos los días. El desafío que tenemos es seguir de pie, avanzando, buscando las soluciones. Pero si no tenemos un gobierno con carácter revolucionario para que garantice la salud, la educación, el trabajo de nuestro pueblo, no vamos a poder avanzar, compañero. Esa es la realidad. Así lo decíamos en todos los talleres. Si no cambiamos la política de este gobierno, la meboca del imperialismo, no vamos a poder avanzar. Un gobierno que vino a entregar todo lo que avanzamos durante muchos años. Y hoy vemos a nuestros compañeros sin poder entrar al hospital, sin poder entrar a la salita, sin poder cargar combustible, sin poder comprar una madera porque no alcanza, llevando la verdura tirada al fondo del campo porque no se vende. Ni siquiera a veces podemos llevar nuestra verdura a los comedores porque no nos dan cuenta, compañero. Entonces el primer desafío es que esta unidad tiene que trabajar políticamente para que un gobierno con carácter revolucionario